Un caso que venimos siguiendo desde hace tiempo en Informativo Farco es el despido de los trabajadores de la empresa autopartista norteamericana Lear. La sentencia que dictaminó que estos trabajadores tienen que volver a sus puestos de trabajo, que la empresa tiene que reincorporarlos, no fue acatada por la empresa. Cuando intentaron volver a sus funciones, no se les permitió el ingreso. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Informativo Farco, con Rubén Matu, delegado gremial de los trabajadores de Lear. Rubén, buen día. Bienvenido al Informativo Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Bien. Un nuevo día de lucha que los encuentra nuevamente en la calle por un caso que aparentemente ya había tenido solución. Sí, hoy, bueno, ahora se hizo un sistema de trabajo, vinieron los veedores. Hasta ahora no la empresa no ha cumplido, si bien ha mandado telegramas a los compañeros informando que ya a partir de hoy inician sus vacaciones. Lo que debería haber hecho la empresa en realidad es abrir las puertas, permitir el ingreso de nuestros compañeros que entren a planta y recién después darle las vacaciones, y no de manera anticipada. De hecho, ni siquiera le estarían pagando por ahora los salarios caídos durante estos casi 7 meses de conflicto. Le tendría que estar pagando, ni siquiera las vacaciones le estarían reconociendo, porque le dan vacaciones pero no se le estén pagando. Entonces nosotros estamos reclamando ahora con el Ministerio y además con la acción que estamos haciendo arriba Panamericana, ocupando 3 carriles, denunciar justamente que tanto la empresa como el Ministerio de Trabajo no están acatando las órdenes de la justicia. La justicia no solamente le ordena a la empresa, sino que también al Ministerio de Trabajo que interceda para reincorporar a nuestros compañeros, ya que fueron despedidos ilegalmente. ¿Cómo fue la situación esta mañana cuando los trabajadores se presentaron en la planta? No, entramos desde las 6 de la mañana, como el día viernes, nos hemos hecho presentes con los compañeros para que ingresaran y bueno, se cumpliera de esa manera el fallo de la justicia, y la empresa no les ha permitido el ingreso. Ahora se abre el periodo vacacional a partir del día 29, que es el primer día de vacaciones, y la empresa está argumentando que por esa situación no ingresa a los compañeros, pero es claramente una maniobra, una provocación. De hecho, hace un par de horas, la empresa liberó nuevamente. Quisieron agredir, insultar a los trabajadores que estamos de este lado, peleando contra un monopolio que ha permanecido en la lista durante casi 7 meses. Queda más que claro que la patota sindical de Les Mata, así como la metieron en el Congreso y como la supieron utilizar hace un tiempo atrás con los delegados, nuevamente la liberan de prestar tareas, y me parece que es un hecho importante que hay que repudiar, porque acá en este país estuvo Mariano Ferreira, hasta Pedraza, y Piñanelli no es muy diferente a lo que es el resto del Congreso sindical. De hecho, a nosotros nos han castigado dentro de la empresa y sin embargo no ha ocurrido nada más allá de las denuncias que hemos realizado y la lucha que hemos llevado adelante. Hemos logrado que nos dejen investigar dentro de planta, pero nuevamente salen con una situación como esta. Bien, o sea que el planteo de la empresa hoy por hoy es que no se les permitió el ingreso porque comienzan las vacaciones. ¿Pero se dijo algo más de lo que puede llegar a pasar luego de ese periodo de vacaciones? Sí, que ingresarían, pero no, a nosotros no nos garantiza nada todavía eso. Yo soy uno de los delegados que en los cuales hemos tenido casi 15 fallos judiciales para poder ingresar a la planta. Sabemos que esto no termina, que hasta que los compañeros no estén en su puesto de trabajo no se termina el conflicto. Nosotros venimos ya hace casi 7 meses con una empresa que se manejó en la necesidad, que ha contado con el apoyo incondicional de Les Mata y del Estado, del Gobierno Nacional, donde pusieron todo a favor de una norteamericana que dejó 240 familias de manera ilegal en la calle y que al día de hoy sigue incumpliendo las leyes laborales vigentes y además nuevamente no está acatando las órdenes que necesita. Rubén, ¿cómo van a continuar ustedes con los reclamos y con qué tipo de actitudes frente a esto? No, esto vamos a resolver, vamos a discutir con los compañeros en la asamblea, veremos cómo termina la jornada, cómo termina hoy, pero sí, bueno, sabemos que tenemos que seguir preparándonos porque en última instancia, si bien nos sentamos adentro, cuando entren los compañeros adentro sabemos que la situación Va a cambiar porque va a, seguramente ingresen los compañeros, y vamos a revisar mucho la base de la fábrica, y le vamos a estar demostrando que se puede pelear contra una empresa norteamericana, pero sabemos que porque el momento del ajuste siempre la quieren hacer pagar a los trabajadores, y nosotros estamos justamente para eso, para no pagar la crisis que nunca generamos, sí para defender nuestros puestos de trabajo, nuestras condiciones de vida. Yo te quería decir, y uno de los delegados, y a mí tampoco hoy me permitieron ingreso porque yo estaba por tapeta médica, estuve un par de con un problema de salud. De hecho, el mismo médico laboral me ha dado la licencia, y bueno, hoy, el viernes y hoy, al intentar ingresar, me dicen que el médico no está. Está la situación y yo hasta hoy no entré a la fábrica, me pidieron ingreso. Así que es una situación que nuevamente espero que no se reabra nuevamente. Así que estamos discutiendo con el Ministerio de Trabajo a ver qué van a hacer ellos, si van a interceder y si hagan algo, porque se lo está ordenando la justicia, ya que ellos no cumplieron con sus obligaciones durante todo este conflicto. En este momento lo deberían hacer porque hay una orden judicial, e incluso a los funcionarios que no acaten no lleven adelante el rol que para el cual están, seguramente van a hacer acciones legales. El Ministerio de Trabajo de la Nación, puntualmente, ¿qué les dijo? Que por ahora, por lo menos la vez que salió de planta, nos hizo maniobrar diciendo que las vacaciones y los salarios caídos se lo van a pagar más adelante, cuando la empresa tenga la posibilidad de hacerlo. Lo que nosotros le dijimos que no, que las vacaciones se las tienen que pagar de forma inmediata, porque si no, no son vacaciones, y que bueno, que los salarios caídos queremos el mayor esfuerzo de la empresa para que el más peso posible los compañeros puedan tener esa plata que le corresponde. Rubén Matu, muchísimas gracias, y vamos a seguir, como siempre, este caso para ver cómo continúa. Gracias. Dale, hasta luego, muchas gracias. Estábamos hablando con Rubén Matu, es delegado gremial de los trabajadores de la empresa autopartista norteamericana Lear, que luego de la sentencia que le obligaba a reincorporar a los 28 trabajadores despedidos, se negó a hacerlo en el día de hoy.